música para fondos marinos que ha creado el compositor Víctor Reyes para la banda sonora, el score de la película La piel fría, y acompañada también por los sonidos, aunque no los escuchéis mucho, de fondo, del repiqueteo de la tromba de agua que está cayendo esta tarde en Barcelona, damos comienzo en Contrabanda FM, una nueva edición de sinaudiencia.com en este miércoles por la tarde, ya sabéis, entre la franja horaria de las 8 y las 9 y media aproximadamente, y dando comienzo a un programa de Sin Audiencia que no es el 760, sino que es el 761. ¿No es así? Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes, efectivamente, porque hicimos un programa ahí metidico con calzador la semana pasada, el viernes. Hicimos un programa inciso, ¿no? Como quien dice, un inciso de 2 horas, nada más y nada menos. Y sí, efectivamente, pues hicimos un programa en directo desde Sitges, aprovechando que era viernes 13, por un lado, y aprovechando que era el 50 aniversario del Festival de Sitges por otro, para por tercer año consecutivo decir la nuestra por esos lares. Y entonces, bueno, por problemas logísticos está pendiente de publicación, pero sí, caerá en breve, hay que decirlo también. En breve tengo la promesa de este hombre que tengo delante de que sí, porque ¿sabes qué me ha faltado para tiempo? Para acabar de publicar. No, no, o sea, evidentemente tiempo, pero me falta hacer el famoso texto que agrupa los contenidos del programa. Pues ya os adelanto, a quienes no hayáis escuchado el especial de Sitges 50 aniversario, que hay una lluvia, una retahíla de títulos, no solo los que vimos el equipo titular de Sin Audiencia, sino todo lo que aportó la gente que vino al especial allí en el Hotel Meliá, en la sala llevan 3/4, y que yo creo que por el número de títulos, nuestros invitados e invitadas soltaron más títulos que nosotros mismos, lo cual a mí me llenó de orgullo y satisfacción como a los monarcas. O sea, que estamos muy contentos de esta experiencia, a pesar de que pues si quizás el audio resultante pues no sea 100% digamos óptimo, pero bueno, cuando sales de casa con los trastos de segunda mano y el material de derribo que hay en la emisora, pues a veces pasan estas cosas, pero es nuestro sino también un poco. Si se oye muy muy bien, es que igual no seríamos ni Sin Audiencia ni Contrabanda, no lo sé. No pasa nada, porque por ejemplo todas las películas de Transformers tienen a Optimus Prime y de Optimas nada. Ya. Y tienen un gran sonido las películas de Transformers, pero las películas son bastante malas en general. Es buen ejemplo ese, me gusta. Pues bueno, pues vamos a empezar con esta edición 761. 761. ¿Has hablado de la música con que has abierto? Sí, lo he dicho sí sucintamente, pero es de una producción hispano-francesa, aunque es más hispano que francesa, que se llama La piel fría, Cold Skin, o también en catalán La piel freda, más que nada pues porque está basada en un libro de un escritor catalán, Albert Sánchez Piñol, que pues tuvo bastante éxito al principio del siglo XXI con la publicación de esta novela, y aproximadamente 15 años después de su publicación pues llega Xavier Jens con su arte cinematográfico y hace una adaptación de esta novela, cuya película pues viene de estreno esta semana a bastantes salas de todo el Estado español. La verdad es que se nota en ese aspecto un poco que es coproducción más hispano que francesa, porque vienen un montón de copias a salas, y de ella pues, aparte de que ella estuvo también, la película, digo, en Sitges y se pudo disfrutar / padecer en 2 o 3 pases, pues también la comentaremos hoy aquí como integrante del Festival de Sitges 50 aniversario y como integrante de los estrenos de esta semana. Así que por partida doble, La piel fría. Y quizás por partida triple, y ya me callo, porque yo recientemente también me he leído el libro. Entonces, quizás, aparte de comentar un poco la peli, pues también le echaré algunos guiños al libro porque lo tengo muy, muy, muy fresquito. Bueno, te puedes hacer un versus, libro-película. Sí, sabemos que normalmente las películas pierden estas comparaciones, uh-huh, porque el libro lo que nos aporta es la libertad imaginativa, sí, señor, de mirar, hacer nuestro casting personal, uh-huh, de cómo imaginamos a los personajes, ¿no? Pero bueno, es un ejercicio que también apetece hacer de vez en cuando. Sí, rápidamente vamos a repasar un poquillo el libro de visitas. Vale. Sucintamente, Sudaka nos abría diciendo que apenas terminó de escuchar el programa 758 Me toca esperar que lo suban a iVoox porque en el horario en que vivo me encuentro laborando, ya saben, vivo 6 o 7 horas más atrás. Altamente recomendable, Blade Runner 2049, bastante larga, pero si la hubieran recortado un poco también hubiera funcionado. Aún así, está bien, destacable, que refuerza todas las ideas de la novela y de la primera película y suma unas nuevas y visualmente respeta todo lo logrado en la primera y lo mejora sin llegar a opacarlo. Uh-huh. Y entonces, bueno, hace una comparación con Star Wars y, por otro lado, hace un comentario un poco en plan chanza. Ajá. Sobre el Festival de Sitges que hacía este homenaje a las películas de Drácula. Y dice, como recordaron algunas películas de Drácula, debido al marco de Sitges, me vino a la mente una bizarrada que llegó a Colombia a los videoclubs en principios de los 90 llamada El Conde Eyácula, protagonizada creo que por Ron Jeremy y Rocco Siffredi, entre otras estrellas del porno de la época. Pues eso. Hombre, a mí me suena también que hay alguna sexploitation del mito draculero. Y alguna de origen italiano con estos artistas del manubrio que acabas de nombrar ahora. Luego, por otro lado, Manu nos decía serie súper recomendable, Mindhunter. ¿Qué es Mindhunter? Pues es una serie que narra los primeros pasos de la unidad de análisis de la conducta del FBI a finales de los años 70. ¿Por qué la recomiendo? Pues la recomiendo porque es de lo mejor que se ha hecho desde hace mucho tiempo. No es precisa acción ni efectos especiales, porque trata sobre las entrevistas que ese equipo realizó a asesinos en serie durante esos años y que sirvieron para redactar un manual que aún se usa para detectar este tipo de asesinos. Qué bien. Buenos actores, muchos conocidos de otras series, buenas interpretaciones, buen guión, buena puesta en escena y muy bien ambientada, y con la garantía de tener detrás como productor a David Fincher. Solo deciros que en 2 días me he visto ya 6 episodios, y eso que duran casi una hora, de las que enganchan y no te sueltan. Dice que ya están disponibles los 10 episodios porque es a través de la Gran N que tiene a bien en soltarlo todo de golpe. Todo de golpe ahí. Y deja el tráiler de la serie para quien quiera, que no se haya acabado de convencer con la explicación de Manu y quiera profundizar. Se agradece. Luego con la Blanca, pues dice, como decía la canción, vuelve a casa por Navidad, en este caso en el mes de octubre. Vuelven todas las series que hicieron parón de verano, unas continuando temporadas y otras con nueva. Otras, como Fear the Walking Dead, acaban en su tercera temporada y desinflándose el globo argumental con el que empezó en un doble capítulo final. Inexplicablemente han renovado series tales como Once Upon a Time, Érase una vez, séptima temporada, DC Legends of Tomorrow, en su tercera temporada, Lucifer, en su tercera temporada, y Zeta Nation en su cuarta temporada, que él lo dice, pero la ha defendido siempre. Caspa Conste triunfa. Aquí. Sí, señor. Nos dice, o la inagotable Supernatural en su 13ª temporada. Joder. Dice, pero es en dos series donde quiero pararme y hacer hincapié. Una es de Orville y la otra Star Trek Discovery. La primera, protagonizada y dirigida por Seth MacFarlane, me está convenciendo. 6 episodios en los que hay pequeñas dosis de humor, pero manteniendo un elaborado guión en cada episodio. En el quinto tuvieron la guest starring de Charlize Theron, impecable. De momento episodios autoconclusivos y en los que el muy temido caca culo pedo pis va desapareciendo poco a poco, prefiriendo la vis cómica a la socarronería. Está bien. Y de la serie Star Trek, solo decir elogios, no soy trekkie, nunca he empatizado con su línea, pero en esta nueva serie hay un tono más oscuro, empezando con los nuevos Klingons que realmente dan yuyu. Y acabando por la violencia que hay en sus 2 primeros episodios. Vamos por el 5º capítulo y sigue sin bajar el interés por ella. Ahora en que la protagonista ya está en la Discovery y su misterioso capitán. Cola blanca, always speaks, bla bla bla. Eso lo dice él mismo. Bueno. Por otro lado tenemos a PJ Cleaner, que ya que escribe, recuerdo algo de Expediente X, un audio que tiene que grabar, sí, alguien. Sí, digamos que te... Que no te da la vida. Alguien tiene una cuenta pendiente con uno de los podcasts de PJ. Más que nada es para que PJ se acuerde, bueno, que se acuerde, ¿no? Que como me dice a mí cosas, sí. Pues que sepa que yo te voy dando caña. Los resultados... Soy totalmente consciente de ello. De hecho, PJ, espero saldar nuestra cuenta pendiente en breve. Piensa PJ que no la has saldado conmigo, que todavía no has escrito el nuevo libro de visitas, que solo tiene que registrarse. Bueno, varias cosas tengo pendientes en la vida todavía. Y alguna más, aparte de estas dos, no os preocupéis. Dice, hola a todos de nuevo, coincido con Cola Blanca en sus reflexiones anteriores, salvo por Zeta Nation, que considero necesaria a pesar de ser una mamarrachada y supernatural, con la que inicié mi fiebre actual de seriefilia, que me lleva a ver entre 40 y 60 capítulos de series semanalmente desde hace ya 13 años. A este señor también hay que preguntarle por el secreto que utiliza para ver tantos capítulos. Sí, lo deben hacer subliminalmente cuando duermen o alguna cosa. Yo lo voy a intentar, voy a empezar a ver capítulos durmiendo. Dice, le tengo un cariño especial a los hermanos Winchester. Sus alter ego en el mundo real serían Jordi y Javi. ¡Hola! Que son unos valientes también por estar tantas temporadas ofreciéndonos sin audiencia. Gracias, amigos. Pues de nada. Gracias a ti. Y por otro lado, aunque seguro que habéis hablado de ella, recomendar encarecidamente Mindhunter, la misma que nos hablaba Manu. La dirección de Fincher en 4 episodios, esa magistral forma que tiene de reflejar el ambiente de los 70, un 10 en atrecho y demás detalles, guión bien construido, un equipo de personajes muy atractivo y con muy buena química entre ellos, dan como resultado una de las series del año. Sin duda, Darai está dando mucho de qué hablar. Algunas escenas de las entrevistas que realizan los agentes de la FBI dan más miedo que la mayoría de películas de terror que se estrenan hoy en día. La vi en 2 días, adictiva. Y ya me callo. Un abrazo a todos. Muy bien. Y por último, Manu69 también recomienda 2 series. Bueno, recomienda, habla sobre 2 series a las que le he dado un vistazo. La primera es The Gifted, serie muy superior a Inhumanos, de la que no creo que hagan una segunda temporada, en cuanto a ambientación, actores, efectos especiales, etc. Lo malo es que está destinada más bien a un público adolescente y mi interés es más bien bajo, para Incondicionales de los Mutantes y Derivados. Yo también por eso, me iba a meter con Inhumanos, pero no sé qué haré porque está recibiendo tantos palos por ahí que no sé si el completismo Marvelita me va a poder o no. Seguramente sí, porque estas cosas a ti te pueden siempre. Como me conoces. Y por otro lado dice Ghost Wars. Ghost Wars, solo he visto el primer episodio, buena ambientación, caras conocidas en el reparto, efectos efectivos y le daré una oportunidad. Y dice, y hablando de mutantes, dejo el tráiler de los nuevos mutantes. Deja el tráiler, yo he cometido el error de verlo. Ah, yo he oído hablar de él, pero no me he atrevido a verlo. Parece una película de terror. Pues mola. No parece una película de mutantes. O sea, parece un... ¿cómo se llaman estas? Destino Final. Mira tú. Sí, sí. Hombre, pues no está mal. Bueno. Destino Final, pero con habilidades especiales. Sí, sí, sí, sí. Puede estar interesante ese enfoque. Me apunto. Bien, pues con esto dejamos el libro y antes de pasar a los estrenos, pues vamos a hablar un poquito sucintamente del palmarés de Sitges. Palmarés que no ha dejado contenta a mucha gente, sobre todo en lo que se refiere a público, que encuentra que siempre estos jurados que tienen los festivales pues tienen unos pareceres curiosos, cuanto menos. Sí, o complicados en su defecto. La gran ganadora de esta edición ha sido Jupiter's Moon, de Kornél Mudurcso, o algo así que se pronuncia, creo que es húngaro el señor. Va por ahí. Que ha ganado premio a la mejor película y a los mejores efectos especiales. Luego también ha estado bastante premiada la película de Thelma, de Joachim Trier, con el premio especial del jurado y el premio al mejor guión. Uh-huh. Y luego pues ha habido un reparto, mejor dirección para Revenge, de Coralie Farguet. Sí, una peli francesa. Premio Mejor Actriz a Marsha Timothy por Marlina de Murder in Four Acts. Premio Mejor Actor a Raf Spall por The Ritual. Premio Mejor Fotografía a Andrew Droz Palermo por A Ghost Story. Ya dije yo en el programa de Sitges que era un formato 4:3 con esquinas redondeadas y bueno. Bueno, igual buscaba ese premio el señor de esta película. Y debo decir que A Ghost Story se ha llevado otro premio que a mí me hace perder la esperanza en las generaciones futuras, que ha sido el premio jurado Carnet Jova. ¿En serio? Sí. ¡Hala! Mejor película, sección oficial, A Ghost Story, de David Lowery. Yo que siempre tengo fe en los jóvenes, tío. Bueno, yo no sé, porque ese premio es del jurado Carnet Jova. Yo no sé el jurado Carnet Jova. ¿Quién lo compone? Ya. Tendríamos que ver qué tienen de jóvenes y qué tienen de jurado. Tendríamos que diseccionar ese jurado. Y me gustaría ver el hipsterismo y gafapastismo que hay en ese jurado. Sí, y cuántos potenciales académicos del cine hay en ese jurado también. Bueno, y hay otra gran cantidad de premios, de los SGAE, los Blood, bueno, sí, un montón. No sé si dijiste que el premio del público se lo ha llevado a Matar a Dios. No lo he dicho todavía. Por decir que también el público a veces vota en Sitges. Sí, señor. De Pinto y Calle, ¿no? Sí, exacto. Una peli que la ponen muy así como muy transgresora, con pocos medios, pero con mucha mucha mala hostia, mucha ironía de color oscuro y que también tengo que decir, porque esto lo tenía que decir en algún momento, Jordi, que de todo el palmarés que hay de Sitges 2017, apenas he visto ninguna de las pelis que han premiado, tío. Ahora entraremos a eso, pero antes de nada quiero comentar también que Pinto y Calle han ganado también el premio al mejor cortometraje por RIP. Es verdad, sí señor. Ha sido coincidente, no suele pasar muy a menudo. Y bueno, pues aquí lo reseñamos. Como bien dices, es que hemos visto muy pocas películas del cuadro de galardonados. De hecho, A Ghost Story, que para quien tenga interés, está comentada en ese programa 760 que todavía no hemos publicado, pero se publicará en breve. Además, abrimos prácticamente con esa película. Dentro de unas horas, prácticamente. Me explayo con ella. Sí, señor. Te explayas y le metes con el látigo, ya adelantamos. Un poquito. Es como un spoiler hacia el pasado, en vez de hacia el futuro. Esto es complicado. Una película de fantasmas de Exin Castillos o Scooby-Doo, como comentamos. Ahí. Fantasmas y, con sábana. Luego de la sección Animat, el premio de mejor película se lo ha llevado el señor Ali Sosande por la película Terán Tabú. Sí, señor. Y esa es una de las que tú has podido ver. Sí, o sea, es muy extraño porque además yo considero que Terán Tabú ha sido dentro de mis visionados de este Sitges 2017, que se han acercado a la veintena, y de hecho han cumplido la veintena, o sea, pude llegar el último día, Jordi, a ver la película número 20, pero digamos que Terán Tabú, independientemente de su calidad, es para mi gusto, de las 20 películas que he visto, la menos merecedora de estar en un festival de cine fantástico. Me explico. Terán Tabú es una película que le han dado el premio en la sección Animat. Ya os podéis imaginar que la gracia que tiene de estar en el festival es porque es una película de animación, pero más allá de la animación no tiene ningún componente de género que se pueda, digamos, justificar, que se pueda atribuir a su elección para que la proyecten. No digo que no la proyecten, pero que también encima le den el premio, habiendo otras películas de animación que tienen un corte mucho más de género y más fantástico que las que había en esa sección, pues me parece un poco, en plan, pues, entre comillas, patillerista, ¿no? Decir que esta película se vio, creo que en uno de los festivales tochos de Europa, en Cannes o en alguna de esas, y como tiene una temática, digamos, de crítica al estado actual de las cosas en Irán, en la capital, en Teherán, pues como que eso ya es como un aliciente para darle vistos buenos, para darle aliciente, porque ya sabéis que pues el sentir general de la prensa oficialista en Occidente es criticar. Evidentemente tienen cosas criticables, pero a veces también te da que pensar hasta dónde llega, digamos, el afán de crítica para ensalzar unos productos y dilapidar otros. Y el caso es que Terán Tabú, pues la crítica europea la ha tratado muy bien desde que empezó a hacer su andadura, digamos, de festivales, ¿no? Incluido el Festival de Sitges 2017. Eso no quita estas reflexiones morales, filosóficas, políticas que le vienen al Hume de vez en cuando, que la película no esté bien y se deje ver. La verdad es que es una película interesante, más que nada porque dentro de su argumento, pues lo que tenemos es, digamos, una historia de vidas cruzadas de diferentes personajes, habitantes de la capital de Irán, que se las tienen que ver en algún momento con, sobre todo, la hipocresía de los legisladores de corte islámico que tiene este país, sobre todo a nivel de aplicación de la justicia y del aparato administrativo del país. Esto implica que vamos a tener, pues, aquí algunos personajes que van a tener que, digamos, ingeniárselas, intentar sortear, regatear ese establishment islámico que hay en el país para poder llevar a cabo, pues, su vida diaria en diferentes sentidos. Como podéis escuchar, pues no es una temática demasiado sin audiencera, demasiado de género como para una película del Festival de Sitges. Aún así, yo la recomiendo como película fuera del cine de género. Está interesante y, de hecho, pues tenemos algunos casos interesantes dentro de los personajes de la película, como una señora que acaba siendo, pues, amante o prostituta consentida de un juez del aparato, digamos, judicial islámico de aquí del país este iraní, y que, pues, ella aprovecha su estatus para poder ayudar a otra gente que también quiere regatear este sistema un poco anquilosado, ¿no? Y es como un ejemplo para que veáis por dónde va un poco el argumento de Terán Tabú. También, y ya con esto acabo, porque evidentemente no es una película que nos ocupa temáticamente aquí en Sin Audiencia, decir que la animación de Terán Tabú es de este tipo de animación como de imágenes de actores, actrices reales, pero que han sido coloreadas y les han grabado sobre un fondo de color croma y les han puesto unos fondos de dibujos animados. Me refiero que es del estilo de A Scanner Darkly, este tipo de animación que pues, requiere una interpretación de actores y actrices y que luego se colorea en la postproducción. De este tipo de animaciones. O sea, no es ni siquiera ni animación dibujada, aunque fuera por ordenador. Es, digamos, adaptación de imagen real a imagen animada. Y ya está. Bueno, pues perfecto. Vamos a pasar a los estrenos. Sí. Rápidamente. Y antes de que entres tú con la piel fría, solapando sí. Sitges con los estrenos de la semana, hay unos cuantos estrenos, porque vienen un montón esta semana. Hay alguno más por ahí, sí, señor. Sí, hay algunos de los que podríamos, por distintas razones, nombrar alguna cosilla. Tenemos un anime, que por cierto no sé si fue a Sitges o no, que es Ancient y el Mundo Mágico, de Kenji Kamiyama. Estuvo. Y por ejemplo, bueno, pues este no le han dado premio, y este sí que tiene un componente fantástico importante. Sí, este director fue el que hizo Ghost in the Shell Standalone Complex, siguiendo los pasos de su mentor Mamoru Oshii. Sí. Y luego ya tuvo el reconocimiento internacional con 009 Re-Cyborg, ¿vale? Uh-huh. No, yo en anime no domino mucho, pero bueno. Yo no he visto ninguna. Son las notas que tenía sobre el señor Kamiyama. Pues presenta, no voy a decir el argumento porque desvela mucho, sí, pero bueno, es una aventura entre dos mundos y bueno, con sobre todo personajes femeninos. El enfoque de este anime pues ha tirado por el lado femenino. Y bueno, pues viene este viernes en los estrenos de la semana. Luego tenemos otra película que también te preguntaré, porque no sé si entró en Sitges, que tiene pinta un poco de película gafapastoide, pero bueno. Se llama Creative Control. Es una película de fantasía tecnológica, se define. O sea, tiene pinta de capítulo de Black Mirror, ¿vale? Directamente. La dirige un tal Benjamin Dickinson y habla de que en Brooklyn, en un futuro no muy lejano, está David, que es un ejecutivo de publicidad, obsesionado con la tecnología, y está trabajando en unas gafas de realidad aumentada. Y resulta que David está muy celoso de su mejor amigo, un tal Wim. Y entonces resulta que decide en estas gafas de realidad aumentada crear un avatar de la novia de Wim, una tal Sophie. Y parece ser que lo que empezó como una especie de venganza privada se empieza a volver contra él. Aquí es cuando deja de explicar la sinopsis y casi mejor. En Joder, fin. Yo es que tengo un déjà vu con esta película y creo que hemos hablado de ella en alguna otra época en la sección de estrenos, tío. Yo creo que... te lo digo porque, primero, o sea, la historia me suena, lo segundo... Es que creo que la película es de 2015. La ¿eh? Película es de 2015 y yo no sé si en alguna vez han anunciado con anterioridad su estreno y no se estrenó. Y no se ha estrenado, sí. Y quizás ahora pues viene de verdad. Pues no tengo... O sea, primera respuesta... No estuvo en Sitges porque no era de este año ni del anterior. Bueno, había alguna de 2016 en Sitges también. Sí, hay que reconocerlo. Pero de 2015 no, en principio. Y en principio, pues no sé, o sea, tiene pinta de ser una película, es lo que dices tú, de suspense tecnológico, no sé si algo de drama y que realmente pues no sabemos si esa postergación en el tiempo en su estreno pues será porque es muy buena o porque no han sabido venderla antes, no lo sé. Ahí no os puedo decir, porque total no tengo ningún dato, de opinión de esta película. Y luego tenemos una película de esas llamadas películas de catástrofes, que tenemos un sector importante de la audiencia que le encantan las películas de catástrofes. Les gustan romper cosas, edificios sobre todo. Y aquí tenemos a un guionista que ha trabajado mucho con el señor Roland Emmerich, entre otros. Uh-huh. De hecho, es co-guionista de Independence Day y fue director de segunda unidad en Independence Day, sí. Pero lo que es en Largos todavía no se había estrenado, había hecho alguna serie de televisión, alguna TV movie. Cosas de televisión, sobre todo. Y el señor Dean Devlin, desde el que estamos hablando, que uh-huh. normalmente es más productor y guionista, se estrena en la dirección de película para cine, digamos, con Geostorm. No os leáis ninguna sinopsis, porque lo único que os interesa saber es que el hombre ha logrado controlar el clima. Pero claro, jugar a ser Dios puede tener sus consecuencias. Claro, ¿a qué precio, no? Correcto. Bueno. Bueno, pues en el reparto tenemos desde nombres conocidos como Gerald Butler, Abby Cornish, Jim Sturgess, una tal Catherine Winnick, que yo ahora no le sigo la pista, a secundarios de lujo como Ed Harris o Andy García. Sí, que quizás son los veteranos que digamos, igual que en las películas de catástrofes de principios de los 80, pues fichaban en aquellas producciones, ¿no? Porque Andy García y Ed Harris ya tienen una edad y unas arrugas. Y de hecho yo, viendo el reparto... Bueno, Ed Harris lo viste hace poco en Madre. En Madre, y estaba muy bien. Pero aquí yo creo que, vista su posición dentro de, digamos, de todo el cast que hay en Geostorm, parece ser que pueden llegar a cumplir este papel de que cumplían, pues, en las películas de catástrofes ochenteras, pues esos veteranos del Hollywood dorado que hacían sus últimos pinitos antes de palmar en este tipo de películas hace unos años. He estado a punto de decir, perdona, una aberración, porque he dicho, también viste a Ed Harris en Westworld, pero es que no. Es otro de tus pendientes. Lo debería haber visto en Westworld. Sí, sí, sí, muy bien puntualizado, sí señor. Yo, de todas formas, de Geostorm también quiero destacar, porque es un tío a tener en cuenta dentro del reparto, al señor Daniel Wu, que es el prota de la serie Into the Badlands y que en su segunda temporada, en algún momento, pues habrá aquí un comentario también, una reseña de esta segunda entrega de esta serie, también un poco distópica, mezclada con artes marciales y situada en una época un poco estrafalaria, por decirlo de alguna forma, y sin fijarnos ningún tiempo en concreto. Pero bueno, Geostorm es una de esas pelis de espectáculo visual, esperamos, siendo el director discípulo del señor Emmerich, y esperemos que revienten la tierra bien por todos los cuatro costados y los cuatro puntos cardinales, ¿no? ya que nos ponemos a hacer del planeta una coctelera o algo así, que creo que va de eso un poco el modus operandi de la película. Y antes de entrar con la piel fría, un último apunte, casi casi de filmoteca, pero yo creo que es necesario porque no hay nada más enriquecedor que el cine dentro del cine, y más cuando estamos hablando de los hermanos Lumière. Vale. Viene una especie, no se sabe bien si es un documental o un empalme de varias películas restauradas de los hermanos Lumière. Explicaré que se llama la película Lumière, comienza la aventura. Y el señor que ha llevado a cabo esto, que ha hecho prácticamente todo el trabajo de esta película, es Thierry Frémaux. Sí. Este señor es el director del Festival de Cannes desde 2001, pero también es el director del Instituto Lumière de Lyon. Bien. Entonces, bueno, pues esta institución académica francesa se dedica a promover y divulgar la cinematografía francesa y honrar la contribución al cine de los hermanos Auguste y Louis Lumière, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues lo que ha hecho es restaurar varias copias de películas de los hermanos Lumière, y además de dirigir este documental ha sido el montador junto a Thomas Ballet, el productor acompañado de Bertrand Tavernier y la voz en off de la película. Dice que además aparece durante la película, aparte de Auguste y Louis Lumière en varias imágenes de archivo, el señor Martin Scorsese. El film ya se proyectó tanto en Cannes como en la sección oficial de Toronto, y bueno, pues yo me parece cuanto menos una ocasión de rescatar a los precursores del cine y sí, los señores que fundaron toda esta industria. Sí, vaya ideota que tuvieron, ¿eh? Joder, los cabrones. Imágenes en acción, el gran Terry Pratchett. Terry Pratchett escribió una de sus novelas del mundo disco basándose en el mundo cinematográfico. Yo creo que es una de las más divertidas que tiene. Yo me pregunto también cuando escucho y oigo hablar de estas iniciativas que tienen nuestros vecinos francófonos en la Francia con sus Méliès, con sus Lumières y tal, cuando en este país llamado España todavía... se hará lo mismo, pues, con personajes como Segundo de Chaumont. Alguna cosita se ha hecho en Cataluña en Segundo de Chaumont. Ahora que recuerdo yo, no sé si en algún Sitges de hace 3 o 4 años hubo algo sobre... Pues claro, ni a es lo que escala se hace con Méliès, claro, ni es lo que se hace con los hermanos Lumière. De todas formas, los hermanos Lumière ha tenido que pasar tiempo también para que les hagan algo. Sí, sí, sí. Evidentemente, o sea, ya va siendo tiempo de un poco de demostrar... digamos, la gratitud que tiene la mayor parte del mundo conocido hacia los precursores del arte cinematográfico y del arte de contar historias en imágenes animadas. Y que, bueno, pues es que a mí me toca un poco también. Yo estoy haciendo un poco ahora el barre para casa paisano, que porque el segundo de Chomón es de Teruel. Sí, señor. Y era de Teruel. Y bueno, pues también entiendo que es un personaje histórico a reivindicar y que dentro de ese palurdo país llamado España, pues este señor también intentó abrir hueco, evidentemente con menor éxito que los Lumieres y los Melíes, pero que también hizo de las suyas y diversificó un poco pues, el conocimiento del cine primigenio al principio del siglo XX y por esas épocas. Debo decir que, si no recuerdo mal, ya tuvo Segunda de Chomón hace algunos Sitges un espacio dedicado con el pase de algunos films y algún documental, ¿eh? Pero bueno, muy bien. Habría que tirar de hemeroteca, no solo de memoria. de memorioteca. Y bueno, pues vamos con La piel fría, versión escrita de Albert Sánchez Piñol y versión cinematográfica del señor Xavi Agüents. ¿Qué nos puedes contar? A ver cómo me lo planteo yo esto. Bueno, en principio ya os anuncio que la película pues la tengo vista de esta misma mañana, fresquita del pase de prensa que ha habido, además, los cines Fenómena, ya lo puedo decir tranquilamente, y que además esta reseña de la película pues viene acompañada con mi reciente lectura también del libro en el que se basa la película, el libro escrito por Albert Sánchez Piñol, y que en su título original, en catalán, se titulaba La piel fría, La piel fría, Cold Skin, como le han puesto el título internacional a la película. Yo estoy muy contento, Jordi, de haberme leído La piel fría, más que nada porque tengo que reconocer públicamente que ha sido la primera novela que me he leído íntegramente en catalán. Y aparte de que es una historia que me ha removido y me ha conmovido y me ha dado mucho. Esos son efectos especiales de Geostorm que están ocurriendo fuera del estudio ahora mismo. Madre mía, que he venido en moto, la que me voy a llevar. Pero bueno. Bueno, la cuestión es eso, que yo estaba un poco alabando de antes del trueno el hecho de haberme podido leer La piel fría en catalán, más que nada también porque así yo, pues evidentemente, amplío mi conocimiento en el lenguaje de esta tierra y aparte también porque al ser una historia que se sitúa en un determinado, digamos, marco histórico, como es el primer tercio del siglo XX, pues también he aprendido y me he maravillado con el extraño vocabulario que tiene la lengua catalana, sobre todo para terminologías marítimas, relacionadas con las islas o incluso con animales marinos o con descripciones físicas de seres que no son humanos. Y con este seres que no son humanos ya empiezo a hablar un poco de la película y luego hablaré de la comparativa libro-película, ¿vale? Porque también ya os adelanto que si algo se puede decir de la adaptación en cine de La piel fría es que en líneas generales la película respeta a grandes rasgos, con los rasgos importantes, el sentir, el flujo, digamos, de acontecimientos que explica el libro. En ese aspecto hay que decir que es una película fiel a su fuente, a grandes rasgos, añado. ¿Y qué tenemos en la historia? Porque claro, estamos aquí hablando de La piel fría, piel fría, Cold Skin, y ¿qué es lo que ocurre en esta historia? Pues bueno, la historia comienza con la llegada a una remota isla al final del Atlántico Sur, muy cerca de la Antártida prácticamente, de un barco que llega a un pequeño islote, una isla pequeña. En el libro es más pequeña la isla, en la película parece más grande, cosas del cine, igual es por la pantalla, no lo sé. Y, digamos, este barco trae a la isla pues un nuevo técnico agente meteorológico que se va a encargar de, durante un año, tomar datos de vientos, de mareas, de lluvias, de precipitaciones, de todo lo que hace un técnico meteorológico, sobre todo en la franja histórica en la que nos encontramos, la del primer tercio del siglo XX, que todavía no hay satélites geoestacionarios que pueden tomar datos de clima. Y este barco también se debe llevar al anterior, digamos, técnico meteorológico en sustitución del nuevo. Cuando llega el barco a la isla con el capitán y el nuevo técnico en meteorología, pues descubren que no hay ni rastro de ese señor técnico en meteorología al que se debe sustituir y que lo que sí que hay allí es un farero desaliñado viviendo en un faro que tiene un aspecto, una fisonomía un poco extraña, porque parece que ese faro se ha preparado por si acaso hay un asedio. Entonces, tanto el capitán del barco como el nuevo meteorólogo flipan pepinos y dicen, pero este señor está muy loco, o sea, lleva demasiado tiempo viviendo en esta isla solitaria y se le ha debido ir la chaveta. La cuestión es que intentan dialogar con este farero, pero no le arrancan más que unos cuantos gruñidos. En cualquier caso, el meteorólogo... Por un momento pensaba que el farero empezaría a perseguir un perro por la nieve, intentando dispararle, gritando cosas en algún idioma escandinavo. Todavía no hay nieve cuando empieza la película, vale. Pero bueno, buen apunte. La cuestión es que el meteorólogo, a pesar de este extraño marco en el que, digamos, se va a empezar a desenvolver su nueva vida en la isla, pues no decide echarse para atrás, le dice el capitán del barco que se vaya, que se queda, que él va a aguantar un año con este grillao del faro y que vuelvan pues dentro de un año a buscarle, que cumplirá su cometido y el contrato con el que le han asignado ese trabajo, ¿no? La cuestión es que después de que el barco desaparece y se marcha y el nuevo meteorólogo está en su casa, que está un poco desaliñada también, aparte del faro, que son las dos únicas edificaciones que hay en la isla, pues descubre la primera noche que pasa en la isla el porqué de que ese faro y ese farero están tan parapetados, tan preparados como para un posible asedio. Y es que... Cosa que no está su casa. No, para nada. Lo descubre demasiado tarde, además. Pero la cuestión es que después de esa primera noche lo entiende todo y se da cuenta de la peculiaridad de esa isla, y es que por la noche hay unas criaturas que parece ser son de origen marino, pero también anfibias, pues salen a la superficie en busca de carne. Y con esto ya creo que he explicado demasiado, aunque no sé si es demasiado comparado con lo que explican en algunas sinopsis y en algunos trailers de la película. Esto, en cuanto a rasgos generales, representa tanto la sinopsis de la película como la del libro. Aproximadamente van en esos parámetros más o menos parecidos. Mi valoración de la película, pues decir que es una película que, sin que acabe de explotar o que acabe de ser espectacular, es una historia que transcurre con ritmo. Pensar que también es una historia en la que la soledad, el aislamiento y la resistencia ante esos condicionantes ambientales para los personajes es muy fuerte, y eso se acaba reflejando en la película, pero se lleva de una forma muy ligera. Digamos que en el libro se acentúa más estos digamos, aspectos negativos de vivir en una isla desierta. Para mi gusto, la película funciona, pero no tan bien como el libro. O sea, para quien, y me explico un poquito, para quien no haya leído el libro, quizás le parecerá una película interesante, que tiene ritmo, que va por faena, que no se para demasiado a contemplar ninguna parte de la historia, pero quien haya leído el libro quizás le va a parecer que va todo a la inversa, demasiado rápido, que se dejan de explicar algunas cosas importantes y que quizás no es tan redonda, aunque es un poco ovalada la película, como es redondo el libro y su historia, ¿no? Eso como a grandes rasgos valorativos. Decir que en La piel fría, la película, pues tenemos un trío protagonista. Un trío que está formado por David Oakes, que es un actor british especializado en series de época y que pues está empezando a hacer algunas cosas de cine, entre ellas pues esta Cold Skin. Luego tenemos en el otro ángulo del triángulo, en el otro vértice, tenemos a una señora llamada Aura Garrido, actriz de por aquí, que es más conocida como uno de los personajes de la serie El Ministerio del Tiempo, concretamente la señora Amelia Falk. No sé si Falk se dice bien dicho Falk o se dice Falch o se escribe F-O-L-C-H. Se dice Falk. Falk, sí, sí. Falk, vale. Es que yo tenía esta duda antes de venir al programa, no me ha dado tiempo a preguntártelo fuera de antena, entonces te lo pregunto en antena y así quedamos todos ahí como que nos retroalimentamos con la información. Y el tercer vértice del triángulo digamos, de casting de La piel fría, pues está de nuevo pues un señor también anglosajón, creo que de origen irlandés, llamado Ray Stevenson, y que no es otro que el personaje de Volstagg, un personaje secundario en las películas de Thor de Marvel. Quizás no os acordáis de este personaje dentro del mundo de Thor, pero es uno de esos superguerreros míticos, legendarios, que tiene Asgard. Sí, Volstagg, Balder, todos la camarilla que iba siempre con Thor en Asgard. De esa tropa, sí, señor. Uh-huh. Entonces, este señor es el Ray Stevenson, que concretamente pues, hace el papel de el farero grillao, mientras que el David Oakes hace de el nuevo meteorólogo de la isla. Y Aura Garrido, supongo que ya por el bombo que le están dando a su actuación en la película, ya sabéis de qué hace, y no sé si merece la pena que lo diga. Yo no lo sé, y si es un spoiler, ahora lo... Es un señor spoiler, vale que se sabe pronto en la película, pero quien no conozca la historia... Es que ahora ya me lo he imaginado. Vale, pues ya no voy a decir nada más. Pero si te lo has imaginado, no ha sido gracias a mí. Me he imaginado a un señor atado al mástil de una embarcación para no escuchar unos cantos. Bueno, pues podría no estar lejos de la explicación final. Vale. Tampoco se acerca, pero no está lejos. Bien. Así que sepas que tienes una gran imaginación. No lo dudaba, pero a veces estas cosas hay que decirlas en directo. Decir también de La piel fría, la película, que además de ser una coproducción más hispano que francesa, pero que es coproducción... Decir que tiene totalmente una estética anglosajona, está rodada en inglés, pero se ha rodado en Lanzarote. En principio, en origen, el proyecto, porque este proyecto, ya os comentaré luego un poquito también, lleva andando desde hace bastantes años y al principio querían hacer el rodaje de La piel fría en Islandia. Pero debido a las horas de luz y al frío que te cagas que hace en Islandia, pues decidieron cambiarlo a una latitud un poco más, digamos, meridional para, más que nada, que los actores y actrices no se congelaran ni el equipo técnico durante el rodaje. Decir que también que el diseño de producción está a cargo del señor ya difunto Gil Parrondo, a quien se le dedica la película en los créditos de la misma, y que además tenemos al equipo de El Ranchito, gente de efectos especiales de aquí del país, dirigidos por Félix Berges en su equipo, en los effects y en los trucajes que tiene la piel fría. Decir que, como curiosidad, un par de cositas, que realmente la aventura de adaptar La piel fría a película ya data prácticamente de 2009 y que en su momento, al principio, era David Slade, el director, que iba a ser, digamos, el director, el perpetrador de la película, el director de 30 días de oscuridad, pero después, con estas cosas que pasan con los proyectos, pues se acabó cayendo. Y de hecho, pues también con el guión pasó un poco parecido porque estaban los hermanos Pastor detrás de la adaptación del libro a guión de peli y al final pues ha sido el señor Jesús Olmo, guionista de 28 semanas después, el que ha firmado el guión final dirigido por Xavier Gens. Decir también que el señor Gens, independientemente de cómo podamos valorar su trabajo en esta película, no es la primera película que estrena en 2017. De hecho, es curioso, porque yo al menos no había oído hablar de ella y me he dado cuenta a la hora de estar preparando los datos de la reseña de La piel fría, que Xavier Gens tiene en 2017 otro estreno que se titula The Crucifixion, que es una película sobre fenómenos sobrenaturales demoníacos y que además tienen un reparto de Crucifixion en el que aparecen Javier Botet y otro actor también español llamado Iván González, que ya aparecía en el reparto de The Divide, otra de las películas del Xavier Gens. Y de hecho, pues The Crucifixion está protagonizado por Sophie Cookson, que no es otra que la Roxy de la saga Kingsman, para quien es una actriz británica por si le queréis poner cara. Esto como curiosidades un poco que envuelven un poco a La piel fría y a su equipo creativo. Si te parece, Jordi, me pongo un poco a comentar el versus libro entre libro y película, porque realmente creo que también hay voy a dar un par de notas explicativas de mi valoración con la película. Más que nada porque, reitero, el libro me parece muy interesante, me parece súper recomendable, La piel freda del Albert Sánchez Piñol. Y realmente, pues evidentemente, como pasa con casi todas las adaptaciones de libro a peli, meten tijera, y aquí pues la verdad es que meten algunos pasajes de tijera que yo no me hubiera ahorrado en el rodaje de la película. Pero claro, también entiendo que hay que cortar por algún sitio y quizás pues los guionistas pues deciden al final por dónde cortan, ¿no? Lo primero que diré en la comparativa con el libro de La piel fría es que la película transcurre en 1914, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, y en el libro tenemos que la historia transcurre en el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es un detalle tonto, pero no es tan tonto a la hora de, al menos de la novela, porque el personaje del técnico de meteorología, digamos que está muy condicionado por su origen. Es un irlandés que ha estado viviendo la guerra de la independencia de Irlanda respecto al Reino Unido y después ha vivido una especie de guerra civil que hubo después entre los irlandeses después de conseguir la independencia. Entonces está un poco como harto, hastiado del género humano, quiere aislarse, quiere dejar de ser un activista político y militar y decide pues aceptar ese trabajo de, digamos, poco menos que de ermitaño en aquella isla para poderse un poco relajar de su agitada vida en Irlanda, claro. Pensando que ahí no se va a pelear nadie. Llega en la isla que piensa que va a ser un remanso de paz y se encuentra lo que se encuentra, ¿no? Que me refiero que eso también un poco sirve para darle un poco más de forma a los personajes en el libro y que quizás es algo que echo de menos en la película por el aquello de la premura del cine, ¿no? También. A lo mejor el hombre es un poco gafe, se lo tendría que empezar a mirar. Quizás podría ser también, lo que pasa que también... allá donde va, aunque sea una isla desierta. Él va voluntariamente, también es para pensárselo también, ¿no? Que allá donde vas. Y bueno, y sobre todo también a mí lo que resalto mucho del libro y que no he visto especialmente bien reflejado en la película, más allá de los asedios y de los ataques de esas criaturas que aparecen de noche en la isla, es el estado de enajenación al que se ve sometido el meteorólogo en las primeras noches, prácticamente la primera semana de estancia en la isla, en la que apenas puede dormir. Porque la primera noche que duerme allí se lo intentan comer, sobrevive a duras penas, y luego el resto de noches sucesivas va a tener que estar defendiéndose, haciendo guardia y por el día montando una defensa que le resulte complementaria a sus armas de fuego o a sus armas blancas que pueda tener para resistir esos asedios. Eso antes de que intente hacer migas con el grillado del faro. Sí, que casi lo tiene complicado. Mudo al faro que está más, no, mejor pero, defendido. Pero es que no te pienses tú que mudarse al faro es tan fácil. No, es uno de los puntos interesantes que tiene la historia en los dos formatos y es que el farero... no da ni 5 céntimos por la vida del meteorólogo y al final se acaba sorprendiendo porque dice, joder, tío, has aguantado más que la mayoría que han venido a esta isla, ¿no? Y al final, como no se acaban haciendo amigos, pero se acaban medio entendiendo, ¿no? Pues este estado, digamos, de alteración de la consciencia por la falta de sueño, en el libro lo vi como algo súper interesante y súper bien narrado y reflejado y eso, pues... Es un detalle, pero se pierde en la película, ¿no? Por el rollo de que hay que quitar cositas de por medio. Y luego, otro punto importante que tiene el libro, que apenas se toca en la película, y de hecho se insinúa y se dejan un par de escenas que sirven un poco ahí de referencia, que es el aspecto de la sexualización que hay dentro de la historia. Porque en la historia... Hay relaciones sexuales entre algunos personajes, de hecho hay algunas incluso, y hablo sobre todo del libro, hay algunas escenas de alto contenido erótico y además erótico bizarro con un concepto moral que digamos se ve desdibujado por el aislamiento de la isla y que pues estos pasajes que a mí me parecen también súper resaltables en el libro porque están muy bien explicados porque te dan unas notas dentro de comportamiento de los habitantes de la isla que me parecen muy ilustrativas a la hora de reacción del ser humano en un estado, digamos, o en un confinamiento de, de su vida que igual pues no se acaba de dar en otras situaciones. Pues toda esta parte de la sexualidad de la isla casi desierta pues se pierden en la película, se dejan un poco sobreentendidos con un par de guiñitos, un par de fotogramas, pero poco más. Decir que tanto el libro como la peli son deudores, sobre todo el libro, porque del libro sale la peli, de tres autores clásicos de la literatura, de la que nos gusta en Sin Audiencia. Uno de ellos, por la temática ya os los podéis imaginar, no hace falta que los verbalice, pero lo voy a hacer porque sí queda reflejado, es H.P. Lovecraft, el primero de ellos. El segundo es Joseph Conrad y el tercero es Robert Louis Stevenson. Los tres, digamos, creo que los tenía el Albert Sánchez Piñol en su altar cuando estaba escribiendo la novela, y cuando no picaba de uno, picaba de otro, y si no, del tercero, ¿no? Me refiero que aspectos o temáticas o conceptos que han manejado estos tres escritores anteriores han influido sobremanera en la consecución de la historia de la piel fría. Realmente es tanto una película como un libro interesantes. Si podéis leeros el libro, ya veréis la película luego, pero yo qué sé, si no queréis leer el libro y ver la película, también os va a hacer pasar un rato rápido, interesante, porque además es una película que no es excesivamente larga, tiene su ritmo, si algo sabe el señor Hens imprimir a sus películas es ritmo, y realmente a pesar de ser una historia con poquitos personajes y en un sitio confinado, tampoco os esperéis un The Divid, porque aquí tienen toda una isla para corretear, pero claro, a veces igual no merece la pena corretear mucho porque puedes tener algún inconveniente. En cualquier caso, mi aprobación con reservas para la adaptación cinematográfica de La piel fría. Muy bien, entiendo que te ha dejado más frío la película que la novela. Sí, la novela me ha dado más calor, la verdad. Todo se ha dicho. Pues bueno, antes de hablar de más cositas que hemos visto, anunciar que el Festival Nocturna de Madrid va a tener lugar entre el 25 y el 29 de octubre. Ya, casi. Ya mismo. O sea, al principio de la semana que viene. Fechas pre-Halloween, prácticamente. Sí. Dicen que las nuevas sedes serán el Cinesa Proyecciones, que será la sede principal, y luego, dentro del espacio cultural Matadero Madrid, la Cineteca, que acogerá por primer año la programación centrada en los títulos nacionales. Bien. Entonces, bueno, quien quiera saber toda la programación que tendrá el Nocturna, que coja, que pique en Google Nocturna Madrid 2017, y ahí, porque si empezamos así no acabaríamos nunca. Que además, 4 o 5 días de evento, pues puede sí, haber proyecciones. Es un festival que también está creciendo, que cada vez está cogiendo más días, más programación. Creo que vienen algunos títulos que ya se han visto en Sitges, y bueno, pues para toda la gente que se pueda acercar a Madrid o que sea de Madrid, oye, oportunidad para darle al cine de género. A la cinefagia un poco ahí también. Muy bien. Dos molares. Yo tengo un evento también que me lo acabas de recordar ahora con el evento que acabas de anunciar, más que nada pues porque con la vorágine de La piel fría ya se me había olvidado, pero que sepáis que en Barcelona también estos próximos días, este fin de semana en concreto, del jueves al domingo, vamos a tener un evento que vale por tres, porque es un evento que agrupa eventos que en el pasado pues, se han celebrado, digamos, de forma diferente, y ahora, digamos, como sus organizadores son prácticamente los mismos, pues se han juntado en un pack. Y estoy hablando de la Oscura Ceremonia Festival en su segunda edición, que agrupa tanto el Spooky Prom Night como Horror Vision como el Horror Market, que eran tres eventos que se celebraban en Barcelona en diferentes épocas del año y que ahora pues, se han juntado en esta también parte de final de octubre, debido a la cercanía de Todos los Santos y todo este rollo, y que sepáis que la Spooky Prom Night va a tener lugar el jueves 19 de octubre en el Fridonia, que es un local que hay en la zona del barrio Chino Sur, en el Raval Sur de Barcelona, a partir de las 9 de la noche. Es un evento, el Spooky Prom Night, que trata de emular esas fiestas de baile de institutos estadounidenses en las que siempre ocurre alguna cosa chunga con todos sus integrantes vestidos de gala y con su mejor arte para bailar, y que sepáis que esta Spooky Prom Night del próximo jueves va a estar amenizada por los siguientes grupos: Pizza Ninja Squad, The Shanghai Surprise, Dinger King y Eyaculación Postmortem. La entrada vale 5 pavos, hay baile, hay conciertos, además grupazos, así que no os los podéis perder. Luego también, dentro de la Oscura Ceremonia Fest segunda edición, tenemos el Horror Visión, que también iba por separado y que se celebraba en diciembre en otras épocas y que ahora se mete aquí también. Y este Festival de Cine Gore y Trash de Barcelona se va a celebrar el viernes 20 y el sábado 21 de octubre en el Auditorio Les Bases, aquí en Barcelona, y el bono de 2 días cuesta 5 pavos. Si queréis buscar las películas que se van a proyectar, pues eso, googlear también, que si no, se hace todo muy largo. Y luego, el domingo 22 de octubre, se celebra el Horror Market, que es otro evento más de stands, de venta, de temas de temáticos especializados de cine de género, de monstruos, de artesanía horrorífera, de gastronomía también relacionada con Halloween y tal, y que se celebra el domingo a partir de las 5 de la tarde en el Espaillo de la Fontana, en el barrio de Gracia, y a un precio de 50 céntimos la entrada. Muy bien. Estos tres eventos pues juntan todos sus energías para, energías oscuras por supuesto, para forjar la Oscura Ceremonia Festival segunda edición. Perfecto. Teníamos agenda. La semana que viene tendremos mucha más agenda, pero nos la guardamos porque si no vamos a estar media hora aquí hablando de agenda. Que sepáis que no sé qué ocurre, que cuando se acerca el 31 de octubre y el 1 de noviembre, todos los eventos otoñales que quieren tener que ver algo con el cine de terror, pues ocurren o ocurren cerca de esas fechas. Pues vamos a pegar un salto porque últimamente estamos hablando mucho de género, de terror, de ciencia ficción. Vamos a hablar de dramas y de comedias románticas. Vamos a hablar de música. Ah, vale, pues venga. Vamos a hablar de música, vamos a hablar del sueño americano y más que nada porque evidentemente es la vertiente musical que me toca a mí. Hay pocos documentales de música AOR. Y entonces, claro, ya que he podido echarme uno al garnate, además sorpresivamente, pues qué mejor que comentarlo sin audiencia. Uh-huh. Hay una directora filipina que se llama Ramona S. Díaz, que es directora de documentales. De hecho, hizo un documental que tuvo bastante predicamento sobre Imelda Marcos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues en el año 2012... coge y hace un documental sobre una historia, que es una historia real, uno de los grupos más importantes de la música AOR, del hard rock americano, es el grupo Journey. Uh-huh. El grupo Journey, bueno, pues tenía uno de los mejores cantantes de la historia del rock posiblemente, que era el señor Steve Perry, pero por diferencias con la banda, sobre todo con el guitarrista Nation, pues partieron peras ya hace muchos años, ya, posiblemente a principios de los 90 o finales de los 80, y entonces, bueno, pues desde entonces Journey fue rotando cantantes sin encontrar el cantante que realmente pudiera cuadrar con ellos, arruinando algunas voces. Al señor Steve Aoki lo dejaron prácticamente con sus macrogiras afónico. Reventaico. Tuvieron al señor Jeff Scocciotto, pero no acabó de cuadrar. Era un cantante muy dinámico y no, a pesar de tener una gran voz, no acababa de ser la voz de Steve Perry. Y cuando Neil Sean estaba ya un poco desesperado porque iban pasando cantantes y no acababan de encontrar alguien que les cuadrara y encima todo repercutía en la fama del grupo, que estaba cayendo un poquito en desgracia, resulta que viendo vídeos de YouTube encuentra una banda filipina que hacía versiones, entre otros, pues de Bon Jovi, de Journey, de algunos grupos de AOR. Y bueno, pues resulta que ve al cantante de esta banda filipina, un tal Arnel Pineda, y realmente el registro de voz de este chaval es prodigioso. Ah, ¿sí? Sí. Qué bueno. Debo decir que estos vídeos de YouTube yo los vi posiblemente a la vez o incluso un poco antes que el señor Neil Sean, porque... Muchas veces cuando buscas temas de grupos, pues te sale la parte de YouTube que te pone los covers, ¿no? Sí, las versiones, porque las oficiales quizás... muchas veces tienen derechos, las quitan de YouTube. Y muchas veces pues te salen en nada, en los primeros 10-15 resultados de búsqueda, pues covers, y además te salen los covers que más positivos han tenido, porque son los que más han gustado a la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, se plantean, ¿podemos traer a un chico de Filipinas aquí a tocar con nosotros? Realmente una de las bandas de ahora más importantes que ha tenido la historia de Estados Unidos, han llenado estadios, o sea, son realmente allí de lo más grande que hay. Bueno, pues se deciden que sí, que van a pagarle los billetes. Ajá. Van a hacer una prueba, digamos. Para traerlo y tenerlo una semana para ver si da la talla. Bueno, pues es muy curioso porque la Ramona ese día, la documentalista, sí, pues lo que hace es explicar toda la historia, hablando con todos los protagonistas, todo el grupo, el productor de Journey, Neil Sean, Arnel Pineda, que además recorre los barrios donde él se crió en Manila. Y entonces es la historia del sueño americano, pero llevada a la realidad de algo que pasó hace 5 años y que realmente está vigente, de un chaval de Manila, de familia pobre, de sastres, que tanto su padre como su madre cosían y se ganaban la vida cosiendo, y que ha tenido enganchadas con las drogas cuando era más joven, un barrio asolado por la prostitución. Todas estas historias él de alguna manera las explica. Y bueno, le llega la oportunidad, cómo él se va esa semana a probar con los Journey, y claro, después del viaje, el primer día, los nervios y tal, pues es que le ven en directo y piensan que no es la voz fresca, que no es aquellos tonos que pensaban que podía llegar, ¿no? Uh-huh. Y realmente pues se quedan un poco decepcionados y no saben si han elegido bien, ¿no? Es un cantante de karaoke, en pocas palabras, ¿no? Y por suerte, para Arnel y para Journey, al día siguiente, mucho más fresco de voz, descansado, con menos nervios y tal, el tío demuestra que da la talla a un nivel, ¿qué hay nivel? Increíble. Uh-huh. Sí, realmente es un gran cantante. Y además con un registro de voz muy parecido al de Steve Perry. Bueno, pues aquí, a partir de aquí, te cuentan pues, los primeros conciertos, como en el primer concierto, porque es un tipo pequeñito, claro, filipinos no llega a 1,60 m, delgadillo. Eso sí, con una melena preciosa, ese pelo oriental que es. Pero bueno, moreno, lacio, moreno sí, en su defecto. Y bueno, y realmente el primer concierto, él sale poco a poco con unos nervios en el estómago que no sabía qué iba a pasar, se viene arriba y empieza a recorrer todas las pasarelas. Es en Viña del Mar, en Chile, si no me equivoco. Y empieza a recorrer todas las pasarelas que le pone y tal. Y cuando acaba el concierto, el tío que está a tope de adrenalina, el productor le dice: no te puedes comer al grupo. O sea, calma. El cantante de Journey es más estático, no sé qué, y brilla todo el grupo, no brilla solo el cantante. Pareces, ¿no?, Freddie Mercury, no el cantante de Correcto, Journey. Correcto, ¿no? Diciéndole, oye, que acabas de llegar y tal. También se ven contrastes, él tiene un camerino aparte del resto de la banda, o sea, no deja de ser un contratado. Claro, un contratado, ¿no?, o un tipo a prueba en su defecto. Sí, entonces, bueno, ya se ha consolidado, de hecho ya lleva con ellos 5 años, ¿no? Pero bueno, cabe decir que está muy interesante porque ves los entresijos del mundo de la música, ves cómo realmente a veces los sueños se cumplen, aunque sean pocas veces, pues puede pasar. Journey ha recuperado otra vez llenar los estadios y todo eso, y no solamente eso, sino que ha ganado un montón de público que ve cómo un inmigrante está de frontman de una de las bandas históricas del rock americano. Con lo cual, bueno, pues han ampliado público y han llegado a gente que a lo mejor antes no llegaban, que estaba más interesada pues a lo mejor en escuchar otro tipo de música. Bueno, pues a mí me parece cuanto menos un documental muy, muy interesante, y bueno, pues yo lo recomiendo para quien esté interesado ya no solo en la música hard rock americana, sino también pues en historias de superación y experiencias musicales. Sí. Qué caña. ¿Puedes repetir el título otra vez? Creo que no lo he dicho, ¿eh? Ah, vale. He dicho la directora, he dicho los protagonistas, pues pero así se llama lo decimos, va. Don't Stop Believing, Everyman's Journey. Me parece juega con el nombre del grupo y con una de las canciones más famosas de Journey, que es el Don't Stop Believing. Sí. Y entonces, bueno, Don't Stop Believing, Everyman's Journey. Pues yo debo decir que lo he visto a través de... me he fugado de mi operador de telefonía, porque estaba hasta los huevos, me he ido a otro, son todos seguramente iguales. Más o menos parecidos. Este me hacía oferta y en la oferta me regalaba 2 años de HBO. Vale, entonces, vale. Bueno, pues es una de esas películas que pasando ahí lo que tenía en HBO me la he encontrado y he podido ver. Muy bien, pues ahí queda esa reseña musical que de vez en cuando vienen bien para tener con tanta imagen. Sí, para de desengrasar género. Un poquillo sí, de. Sí, ¿no? Y que de hecho el cine musical, ya sea en formato documental o en formato cantado, por decirlo de alguna forma, pues es también bienvenido en Sin Audiencia. Debo decir que a mí me producía un poco la sensación de coitus interruptus, porque me ponían escenas de conciertos y tal, pero claro, al ser un documental, empezaba a sonar la canción con una calidad de imagen y un sonido espectacular y me la cortaban, claro, porque ahí lo que interesaba era el documental. En ese sentido, pues podían haber añadido el extra de poner luego el concierto de Viña del Mar entero, poner, no sé. Pero bueno, en fin, no se puede tener todo. Bueno, yo qué sé, también piensa que lo que se trata es de contar la historia de este cantante filipino, ¿no? Si ¿no? quiero conciertos de Journey, puedo tener los que quiera. Exacto, y supongo que este es un grupo muy documentado también. Bastante. A efectos históricos y de imágenes y de grabaciones. Sí, por suerte, ya los grupos se dejaron de tonterías ya hace unos 10 o 12 años con el tema de derechos y tal. Y vieron que ya todo el mundo entraba con el móvil, con unas calidades de móvil increíbles y que no se puede poner puertas al campo. Uh-huh. Y hoy en día, si te interesa cualquier tipo de grupo, posiblemente podrás ver un montón de grabaciones a buena calidad, a buen sonido, a poco que tenga buen pulso el que lo filmó. Está claro. Y ahora, pues, lo que es material de directo de cualquier grupo, puedes disfrutar pues, una sección súper amplia. Muy bien, pues ahí queda esa reseña de ese título del documental de Journey tan larga que no habías dicho hasta que te lo he preguntado, porque si no me habría dado cuenta de semejante ristra de título que tenía el documental. Pues nos queda un poquito de tiempo, no demasiado, pero aún nos queda unos minutos para soltar aquí un poco más de material. No sé si quieres soltar algo tú más, tienes alguna serie. Si quieres añadir algo de Sitges. Yo tengo cosas de Sitges no ilimitadas, pero todavía tengo unas cuantas. Está bien, porque si alguno las pesca en alguno de los festivales que vienen ahora. Sí, la verdad es que sí. No sé si coincidirá que se dé ese caso, porque quitando pues eso, dos o tres títulos de mis visionados, la mayoría son de la selección un poco de los lados del festival y no sé si eso va a acabar repitiéndose en otros festivales o eventos. Pero bueno, eso... Pues, si no, siempre hay otros medios para el que esté interesado. El tiempo lo dirá. La cuestión es que yo me quedé el otro día, el segundo programa que hicimos la semana pasada, el del viernes 13 de octubre, el del festival de Sitges en directo allí y tal, el programa 760, pues como en el... como estuve comentando Sweet Virginia, una película de suspense policíaco rural, neo-noir rural estadounidense, me hubiera gustado también haber comentado otra película de corte neo-noir rural, pero francesa, que también vi y que las veo un poco emparentadas, al menos en concepto, en estilo, a la Sweet Virginia, ¿no? Y esta película francesa que pude ver en este Sitges 2017, pues no es otra que una película que tiene también un titulillo ahí que es larguete, que es Le Serpent aux Mille Coupures, que podría ser algo así como La Serpiente de los Mil Cortes, ¿vale? Esta película está dirigida por Eric Villette, que es un director... perdón, no es Villette, es Ballet, ¿vale? No nos vamos a confundir con la ciudad y el apellido del señor director. Eric Ballet es un director ya con una trayectoria de cine de género en Francia bastante larga. De hecho, tiene una película de 2002 que se llama Maléfique, que yo recuerdo haber visto la primera vez que fui a la Semana de Cine Fantástico de San Sebastián, a la Semana de Donosti. Pero luego también ha tenido pues, la adaptación occidental de Llamada Perdida. Tiene también una película francesa rodada en Francia que se llama La Presa, Le Proie, y en 2017 pues, viene con esta adaptación de una novela negra de un autor francés que se llama Doa, un poco utilizando pues, ese acrónimo que se utiliza también en algunos subgéneros, este acrónimo que ahora no tengo aquí en la pantalla, pero que digamos este autor pues utiliza como seudónimo para firmar sus escritos, ¿no? Decir que Le Serpent aux Mille Coupures es una historia que transcurre en el sur de Francia, cerca en la comarca o en la región de Toulouse, y la historia comienza una noche en la que, de una forma fortuita, se encuentran sin querer en un campo, en unos viñedos, pues tres grupos de personajes que no tienen nada que ver, que no se conocen entre sí, pero que aparecen en el momento menos oportuno de la noche. Explico un poco la situación de partida. Tenemos a un lugareño de un pueblo de las afueras de Toulouse que es un poco racista y que está saboteando los cultivos de un vecino que es de origen africano, que está casado con una francesa blanca y que pues le tiene tirria y está ahí pues por los viñedos haciendo el mal. Seguidamente aparece un tipo, un motorista, con una que parece que está huyendo de la ley y que se esconde en el viñedo a la sombra, al amparo de las viñas para escapar un poco del cerco policial. Y, para colmo, se acaba juntando también en el viñedo un trío de personajes que vienen en un coche, que vienen a hacer un negocio de intercambio de droga procedente de Colombia en ese lugar, digamos, perdido y en el que se supone que van porque no va a haber nadie y nadie les va a escuchar y nadie les va a oír y lo van a poder hacer todo tranquilamente. Resulta que está todo el mundo allí. La cuestión es que está todo el mundo allí y aquello pues no acaba bien, ¿no? Porque la sorpresa entre todos estos personajes es mayúscula de encontrarse ahí cuando cada uno por su lado piensa que va a estar solo y claro, pues no voy a decir cómo acaba la escena, cómo acaba esta intro de la película, pero digamos que acaba bastante violentamente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, arranca fuerte, ¿no?, la peli. Arranca muy fuerte y además con una propuesta de cine negro súper potente. Yo imagino que heredada de la novela del mismo título, ¿no?, de Doa. Y la cuestión es que a partir de este hecho pues se va a desarrollar una trama policíaca rural en la que pues vamos a tener luego pues a los policías de la zona, a los habitantes racistas que han mandado a ese vecino chingón a intentar joder al africano del pueblo y aparte pues a algunos de los interesados en que esa transacción de droga ocurriera sin incidentes pues también van a aparecer y van a empezar a pedir explicaciones y sobre todo a intentar buscar responsables de las consecuencias de ese encuentro fortuito en el que se ha, digamos, no se haya podido llegar a buen puerto esa transacción de droga, ¿no? Con todos estos mimbres pues tenemos una historia que va bastante a ritmo también, que a pesar de ser una historia rural es muy interesante. Aparece una galería de personajes bastante sui generis también. De hecho, por aparecer por el lado de los traficantes que vienen de Colombia, pues aparecen algunos personajes originarios de Madrid y de España, a pesar de que es una película francesa. Y de hecho tenemos hasta un cargo de la Guardia Civil que aparece para ayudar a los gendarmes a investigar lo que ha pasado en el viñedo de aquella noche, porque hay algunas pistas que indican que podría haber algún vínculo con mafias radicadas en España, concretamente en Madrid, ¿no? Mafias y abogados que se usan para blanquear dinero procedente del tráfico. Me refiero que es una historia con mimbres muy interesantes, en un ambiente fuera de lo ordinario y que además sorprende con algunos de los pasajes que ocurren en ella. Decir que, sin ser una película de las que va a ser premiada ni destacada en ningún festival, decir que es una película que se ve con mucho agrado, que es una película que tiene mucha enjundia para los amantes, sobre todo del cine negro y del cine de suspense policíaco, y que además pues tiene esos alicientes como que aparece un guardia civil o también aparece un sicario de la mafia de origen oriental que más que un sicario parece el mismísimo Terminator por la forma tan expeditiva que tiene de acabar con la gente que piensa que sabe algo sobre lo que está buscando en este meollo de la transacción de las drogas que no se ha podido hacer en el principio de la película. Una película cuanto menos sorprendente por su ubicación, por la galería de personajes que aparecen. Y también una peli que no se corta nada a nivel de violencia, que no se corta nada a nivel de tiroteos, o sea, que sería de una peli de cine negro, además francesa, en la que no hubiera alguna escena en la que parece que estás en una película del oeste en vez de en una película de mafiosos y de policías, ¿no? Y esta Le Serpent o Mille Coupures, pues no es menos, y de hecho la escena final parece más un una versión apócrifa de Duelo en OK Corral que una película de gángsters. Pero bueno, eso también le echa un poco de aliciente al visionado de Le Serpent. Y es una película que aquí, pues, imagino que por su condición, pues, no vendrá nunca a salas. Y que por eso te digo, Jordi, que quizás incluso ni en ningún otro festival se va a poder visionar. Pero entiendo que sí que tendrá ha tenido su estreno en Francia, porque tiene algunos actores, algunos nombres franceses que quizás son un poco conocidos allí. Y que por esa misma razón, pues, quizás se pueda conseguir en alguna plataforma, en algún sitio de internet, en la que se pueda pasar esta Le Serpent o Mille Coupures del Eric Ballet. Así que ahí queda. Sección órbita de Sitges, que es una sección que muchas veces la esquinamos y cuando bueno, hablo, porque está en órbita. Claro, yo no la esquino porque sé que el contenido me interesa mucho siempre y da mucho juego sin audiencia, pero mucha parte del público de Sitges no se acaba de acordar de esta sección nunca y se acuerdan más de las nuevas visiones que de la órbita. Y se van a ver en la sección oficial la Ghost Story. También, por eso. Que me refiero que, aunque sea una película menor y va a tener muchas menos críticas favorables que A Ghost Story, es, creo, por lo que he escuchado de A Ghost Story, que representa mucho más el espíritu del festival, este neo-noir francés, este que podríamos incluso considerar neopolar francés, pues que la historia de fantasmas trendies que tiene A Ghost Story. Pues muy bien, ya nos hemos comido todo el tiempo ya. Sí, sí, sí. ¿Con qué nos vamos a despedir? Pues nos vamos a ir, como ya os podéis imaginar, y si no os lo refresco, os hago yo la versión oficial de con qué nos vamos a despedir, pues con otro track de la banda sonora que Víctor Reyes pues ha creado para la adaptación cinematográfica de La piel fría a cine, película dirigida, repito, por Xavier Gens. Y que si al comienzo del programa hemos escuchado el track titulado Sea Critters Never Too Far, ahora nos vamos a ir con una de las canciones, uno de los cortes del score de La piel fría, que se titula Night Visitors, que con su título pues es muy explícita y muy recomendada para noches en vela en las que temes por tu vida y en la que no sabes si vas a llegar al amanecer una noche más. Así que, si te parece, con esta nos despedimos, Jordi, y simplemente pues tenemos que despedirnos hasta la semana que viene y simplemente decir que esta semana tenemos dos publicaciones de programa. Y que las haremos en orden cronológico. Sí, por favor, porque si no se me hace un lío en el blog y luego se nos invierten los no iba a decir los visionados, las escuchas. Así que nos vamos con The Night Visitors de la película La piel fría. Valar Morghulis. Motherfuckers.